Hola, muy buenos días amigos, soy Óscar Adrián Hernández Moreno, pero todos me dicen Adrián. Vamos a empezar con este nuevo podcast que espero les guste, les agrade, les cambie la vida o les deje un mensaje de provecho. Mi mail es el podcast-radio@gmail.com para que me manden un correo saludándome, una sugerencia o lo que ustedes gusten. Ahora, nos iremos con un pequeño pedacito del primer sencillo de su nuevo disco de esta famosísima cantante, Patti Cantú, que se llama Afortunadamente No Eres Tú. Ya regresamos de nuevo, Pods Escuchas, ahora con esta pequeña sección de información, donde les hablaré un poco de lo que es la comunicación visual. La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influye el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio canal y el referente. Es un medio de transmisión de mensajes estructurados. Esta es una definición sacada de la página de internet wikipedia.com, pero pues la verdad no me agrada para nada. Esta definición la siento muy técnica y aburrida, además de que la comunicación visual es algo más simple y divertido. ¿No les ha ocurrido que, cuando están recogiendo su cuarto y se encuentran de casualidad una foto de su ex, empiezan a recordar aquellos tiempos cuando todo era bonito y muy padre? Pues esto es parte de la comunicación visual, porque esta imagen te está provocando un sentimiento de nostalgia, felicidad o, en otro caso, un sentimiento de odio, porque a lo mejor la verdad no fue nada bonita esa relación. Yo qué sé. Pues la comunicación visual sirve para muchas cosas, para provocar sentimientos, para convencer a la gente de hacer algo, como por ejemplo, esta pregunta va para las chicas. ¿Nunca les han hecho una carita de tristeza a sus novios para que les compren algo o para que las acompañen a cenar con sus padres? Aunque es un poco chantajista, pero esto es parte de la comunicación visual, porque sus novios están recibiendo este mensaje que ustedes les expresan mediante los gestos. También sirve para informar, como pueden ser los espectaculares que pone el gobierno del estado sobre Salvador Nava, que dicen: Gobierno del estado, cumple. Ya sé que esto es pura propaganda, pero estos anuncios te envuelven con sus colores llamativos y hacen que les pongas la atención necesaria para transmitir ese mensaje eficazmente. Así que, niños y niñas, la comunicación visual es muy extensa y la podemos encontrar en cualquier parte a donde vayamos, en las plazas comerciales, en la escuela, en el cine y hasta en los antros. Por desgracia, se nos ha acabado el tiempo de seguir platicando de este interesante tema y con esto acabamos nuestro primer podcast y les agradezco que me hayan escuchado. Espero sus correos de recomendaciones, felicitaciones, quejas o saludos. todo es bienvenido. Así que, niños y niñas, ya mero empieza el fin de semana y espero que se la pasen genial. Se portan mal, pero recuerden, todo con precaución. Un saludo y abrazos para todos. Nos vemos en la próxima. Bye.